Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias una vez más por acompañarnos en el noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 34 minutos. Agradecemos, como siempre, a todo nuestro equipo informativo encabezado por Patricio Álvaro Silva en la dirección general de este informativo, a nuestro compañero Diego Salazar en controles, Alexandra en la coordinación, a nuestro compañero Homero Arboleda, a Michelle Aguiar, y en la conducción estamos Darío Males. ¿Y quién les habla? Laura Ríos Armijos. Hoy Quito amanece muy nublado, Darío, y después de una intensa lluvia la tarde de ayer. Así es, precisamente, el clima está bastante variado. Pensábamos que ya estaríamos en ese clima de verano, pero las lluvias nos han sorprendido los últimos días. Como siempre, les pedimos que tomen las precauciones necesarias. Si esto continúa, recuerde que es prudente revisar las instalaciones de su hogar, darse una vuelta por las inmediaciones, por las bases, para que no tenga problemas e inconvenientes como los hemos tenido a lo largo de este duro invierno, donde hemos podido observar casas caerse, tierra deslizarse y de esta forma también afectar a muchas personas. El consejo de hoy es la precaución, es echar una revisión y luego posteriormente, si tiene algún inconveniente, comunicarse con las autoridades respectivas, llevándole esa información preocupante para que le pueda extender su mano. Recuerde, somos Cultura en Acción. Hoy es viernes 9 de junio, les presentamos nuestro informativo 110 y les recordamos que en Pichincha estamos en los 940 AM. Ecuador y el mundo también está pendiente de la señal a través de www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Esta última página, en la cual tenemos un servicio de audio y video, nos pueden escuchar e incluso nos pueden observar a través de nuestra cámara. Próximamente también esperamos ya estar en la 100.9 FM y también en www.culturafm.com. Recuerde la aplicación Radio CCE HD, la fácil de descargar y usarla a través de su teléfono celular. También tenemos nuestros medios de comunicación, el 2220-966, 2220-966, y la línea en WhatsApp, el 099-51-54-039. Muchas gracias por acompañarnos en estos 90 minutos de información. Tenemos la agenda llena hoy. Así es, tenemos una agenda llena, pero antes queremos decirles que las predicciones del clima, tenemos más o menos a eso de las 11 del día un sol que aparecerá sobre el cielo capitalino, pero también se habla de que estará, pues, en la tarde bastante frío. Así que ahora sí les vamos a contar quiénes estarán aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les cuento que hoy estaremos junto a la actriz Giovanna Valdivieso. Ella es productora del Teatro Rosa Calaña, este espacio cultural que se ubica en el norte de la ciudad, precisamente en el sector de Cotocollao. Hablaremos sobre la agenda de actividades que tiene este espacio para festejar su tercer aniversario. Y también tendremos novedades del cine. Fernando Valencia, organizador del segundo Festival de Cine Etnográfico de Ecuador, nos visita para hablar de esta iniciativa. Y en los siguientes minutos estará Patricio Robalino para hablar sobre el Inti Raymi, que ya se aproxima ese día, el próximo 21 de julio. Recuerden que hoy tenemos la restricción pico y placa para los automotores con los dígitos 9 y 0. Esta restricción ha dado inicio a las 7 de la mañana y se mantendrá hasta las 9 y 30. En la tarde se repite desde las 4 hasta las 7 y 30 de la noche. Recuerda que no puede circular al interior del perímetro que lo cierra en la avenida Mariscal Sucre al occidente, al sur con la avenida Morán Valverde y al oriente con la avenida Simón Bolívar, al norte con la avenida Diego de Vázquez. Dentro de este perímetro no pueden circular los automotores con las placas 9 y 0 en estos horarios que les hemos compartido. También la Agencia Metropolitana de Tránsito nos dice circulación vehicular fluida en la avenida Eloy Alfaro, sector intercambiador Granados. Respete los límites de velocidad. ¿Cuáles son? Recuerde que dentro de la ciudad 50 kilómetros por hora como máximo, en los sectores perimetrales 90 kilómetros por hora y en las carreteras 100 kilómetros por hora en línea recta. Y ECO 911 Quito nos menciona que las rutas y carreteras de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran 100% habilitadas, lo que invitan es a conducir con precaución. Es decir, que si usted tiene que salir hacia el sur, hacia el norte del país, puede hacerlo. Y otra de las publicaciones que también se dice es que la invitación para todas las personas que están tras del volante es que conduzcan con precaución. Y los peatones, por favor, utilicen las líneas cebras al momento de cruzar una vía. También tenemos otra información, esto en el centro de la ciudad. Este 12 de junio, este próximo lunes, se cerrará el viaducto de la 24 de mayo por trabajos del Metro de Quito. La duración aproximada será de 18 meses, así que tome esas precauciones. Se cerrará este viaducto durante 18 meses por los trabajos del Metro de Quito. También dice que desde el 15 de junio habrá restricción vehicular en la avenida Eloy Alfaro, desde las casas hasta la Alemania, durante 12 meses. Tendremos estos tramos importantes de la vía de las vías de la ciudad cerrados. En el caso de la Eloy Alfaro será durante 12 meses y en el viaducto de la 24 de mayo durante 18 meses por los trabajos del Metro de Quito. Y tenemos ya las 7 de la mañana con 40 minutos, nos vamos con los titulares. Las niñas de Ecuador se expresan a través de la pintura. Conferencias magistrales, ponencias y homenajes estarán en el 13º Congreso Internacional de Literatura Latinoamericana y del Caribe. Una exposición fotográfica presenta la cultura Jumbo de Cotocollao. Y una mezcla de sabores llegará a Semexpo. La embajada ecuatoriana en Berlín, Alemania, presenta dos series del artista plástico Widman Walsaki. Estudiantes de la provincia cantan en el tercer Festival Intercolegial de Música, Suena Pichincha. Y en lo internacional tendremos que en la ciudad de Iraní de Teherán, una exposición busca familiarizar las enseñanzas del Corán. La competencia de tenis más grande del mundo, Roland Garros, se conjuga con el arte y la música en su museo de reconocidos artistas. Y una exposición de 3.000 variedades de medusas es la iniciativa que se desarrolla en Japón. Cuando es la hora exacta, 7 de la mañana y 40 minutos, aquí damos inicio con la información cultural. Bienvenidos. Micros 940. un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué quieren ser de grandes las niñas del Ecuador? Una exposición pictórica denominada Sueños de Niñas nos cuentan sus aspiraciones. Con la consigna Arte para la Vida, para la Educación y para los Derechos, es que el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conjuntamente con la organización no gubernamental Plan Internacional Ecuador, presentan al público la exhibición pictórica Sueños de Niñas, mismas que se mantiene en el área de la mujer hasta el próximo 30 de junio. La muestra da testimonio que este proyecto les enseñó a ser libres, a expresarse y a levantar y llevar su voz a las autoridades para demandar de ellas un cambio de su realidad y a empoderarse para tomar acciones como ciudadanas y así ejercer sus derechos. Laura Godoy, funcionaria del área de la mujer, nos cuenta más. Sueños de niñas, que es pintado por niñas de diferentes provincias del país. Esto conjuntamente nos hemos juntado con Plan Internacional, con Cuna de Brea, para hacer este evento. Lo importante de la exposición pictórica Sueños de Niños es parte de un proyecto Cartas de Niñas dirigida a lograr que la sociedad valore a las niñas y a los adolescentes de nuestro país, dejando atrás los patrones culturales de discriminación. Plan Internacional, con más de 80 años de experiencia en más de 70 países en el mundo, trabaja en forma conjunta con familias y comunidades en distintos programas para que las niñas, niños y adolescentes se empoderen, desarrollen habilidades para la vida y tengan altos niveles de fortaleza para afrontar dificultades. La muestra pictórica se mantendrá en esta área hasta el próximo 30 de junio. El ingreso es libre y sus horarios son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. Bien, amigos, continuamos con la información. La hora exacta, 7:44. Ayer, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Ágora, se realizó la final del Intercolegial de Música Suena Pichincha. Tenemos el detalle a continuación junto a nuestra compañera Michelle Aguiar. En octubre del 2015, el gobierno de Pichincha abrió un espacio para los jóvenes a través de la música. Así nació el Festival Intercolegial de Música Suena Pichincha, que ayer presentó su tercera edición en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la participación de 5 instrumentistas, 11 solistas y 14 bandas pertenecientes a instituciones educativas de la provincia, quienes demostraron su talento en el escenario. Así nos cuenta Santiago Mora, organizador del evento. El GAD de la provincia de Pichincha, en la persona del economista Gustavo Baroja, nos dio un montón grandote, nos dijo, sí, este proyecto es súper chévere y justo estamos pensando hacer lo mismo, así que unamos esfuerzos y hagamos el festival. Eso ya como 3 años y ya estamos, por suerte, en la tercera edición de este lindo festival. El objetivo de este evento es llegar a un festival nacional, a nivel de colegios y universidades, a través de concursos y programas. Base para obtener colección de talentos, dando el paso para el desarrollo de una cultura musical en los jóvenes. Vamos ampliando un poco el espectro porque ahí es la única forma en donde llegas a los lugares más alejados y es donde pueden encontrar el talento que está realmente escondido. ¿Y qué es lo que más nos interesa? Porque a veces la gente que ya está en Quito tiene muchas más facilidades para acceder a muchas cosas, pero en cambio los chicos que están en otros lugares muy lejanos no tienen las posibilidades. Por ejemplo, le vi a interpretar a la chica Juliana Jara, que viene de La Sexta, que es una parroquia súper chiquita, bien lejos de acá. Entonces eso es súper bonito y súper italiana full, porque al fin y al cabo es lo que busca el festival, integrar a mucha más gente al circuito artístico, que no es tan integrado. De esta forma, el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llenó de varios estudiantes, que con alegría demostraron el apoyo a su colegio con diferentes ritmos musicales. Este año invitaron a varios conservatorios de música, colegios privados y fiscales. Los premios que obtuvieron los ganadores son becas universitarias $15,000 en órdenes de compra en instrumentos musicales y una grabación de demo profesional. Los ganadores se conocerán en los próximos días. Reportó Michelle Aguiar. Bien, ahí tenemos el reporte de Michelle Aguiar. Les quiero comentar que uno de los ganadores ha sido el dúo Arpas Mitad del Mundo, personajes que ya se han dado cita acá a la radio de la Casa de la Cultura. Así es, y qué bueno que hayan estos espacios para que así se vayan descubriendo y dando oportunidad a los nuevos talentos. Se dice que hubo 3 categorías, instrumentistas con 5 concursantes, el dúo con dúos y solistas, 11 intervenciones y además bandas, con 14 bandas. Cada número tuvo una duración aproximada de 7 minutos. En el primer grupo estuvo Josué Fonseca de Las Cuadras, que se llevó el primer lugar. El joven arpista de 17 años desató la euforia de los asistentes con un popurrí de temas, arrancando con el Aléjate de mí del grupo mexicano Camila, luego la polca paraguaya Pájaro Chogui y un tango uruguayo, La Comparsita, entre otros. En segundo lugar estuvo la categoría instrumentistas, que fue para Ezequiel Ordóñez, y el tercer puesto para Daniel Albarracín, también de la unidad educativa Miguel del Hierro. Es así, miren ustedes cómo los chicos se han esforzado para poder llegar a esos primeros lugares. Felicitaciones a todos los ganadores y también a los participantes. Y a los padres también. Por supuesto. Son el soporte de los chicos. A la parte fundamental y a sus maestros. Uh-huh. Bueno, y luego de este comentario nos vamos ya con la información cultural de la ciudad y el país. Y les contamos que la Pontificia Universidad Católica del Ecuador convoca a escritores y público en general a ser parte del 13º Congreso Internacional de Literatura. Conozca los detalles junto a Michelle Aguiar. Este 7, 8 y 9 de junio, la Universidad Católica del Ecuador presenta un ciclo de cine coreano, filmes que se exhibirán en las instalaciones del Centro Cultural de la institución, en 2 funciones, 10 de la mañana y 6 de la tarde. La entrada es completamente gratuita. Para Erika Vargas, directora del Centro Cultural, este proyecto tiene como finalidad vincular a los estudiantes con el cine nacional e internacional. ¿Cómo robar un perro? Por siempre el momento. Bienvenidos a Don Maguga, The Park. Son algunas de las películas que fácilmente se robarán el corazón de los espectadores y los cautivará con humor y ternura cuando asistan a esta muestra de cine coreano organizado por la Universidad Católica. Seguimos con más información cuando son las 7 de la mañana con 50 minutos en el territorio continental ecuatoriano, o una hora menos en Galápagos. La exposición fotográfica Jumbos, Espíritus de la Ciudad y la Montaña se presentan en el Parque Urbano Cumandá, una muestra colorida sobre los Jumbos. Jumbos, Espíritu de la Ciudad y la Montaña es una exposición fotográfica que se presenta desde este 6 de junio hasta el 2 de julio en el Parque Urbano Cumandá. Diego Bravo es el fotógrafo que retrató la identidad, la cultura y la tradición del ritual de los Jumbos. Trabajo que le tomó más de un año y medio para presentar estas 36 fotografías que tienen como objetivo. El principal objetivo de presentar estas fotografías es dar a conocer en primer lugar el valor que tiene el pueblo Jumbo y en segundo lugar mostrar a la ciudadanía que Quito también es esta parte ancestral, ¿ya?, que está vinculada a todo lo que nosotros hacemos. La muestra se divide en 2. La primera presenta la tradición del ritual y la segunda las costumbres y vivencias del pueblo Jumbo. Durante esta exposición también se ofrecerá un taller de fotografía urbana e identidades móviles, en el que se presentarán los conceptos básicos de la fotografía y también tendrán una salida de campo para poner en práctica estos conocimientos. El taller no tiene costo. Para inscribirse debe enviar un mail a contraparte3@gmail.com antes del 10 y 11 de junio, días de las clases. puede visitar la muestra de lunes a domingo desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas. La entrada es gratuita para disfrutar de los eventos y las actividades que ofrece el parque. Bien amigos, continuamos con la información, gracias por su sintonía, a la hora exacta 7 de la mañana, 52 minutos, y de la información de los Yumbos nos vamos a la comida, al arte de la gastronomía. La tercera edición del Festival Culinario Me Sabe presentará 45 huecas nacionales e internacionales del 15 al 18 de junio aquí en la ciudad de Quito. Michelle Jativa nos cuenta más. ¿Qué nos comemos, ñaño? Es que hay tantas cosas ricas en nuestro país. Me Sabe 2017 es el encuentro culinario de 45 huecas más destacadas a nivel nacional. En su tercera edición presentará además la comida tradicional de los países vecinos. Para ser parte de este festival culinario es necesario que la receta que ocupen para la elaboración de los platos típicos se haya transmitido de generación en generación y de esta forma se puedan disfrutar en la actualidad. Para Andrea Herrera, coordinadora de la logística del festival, este encuentro rescata el sabor y la historia de la cocina patrimonial de Ecuador. Promover la comida ecuatoriana por medio de las huecas, rescatar, digamos, las tradiciones, rescatar mucho lo que es la comida ecuatoriana. Y aparte que, como estamos aquí en la capital, hay algunas huecas que vienen de otras provincias y para nosotros pues también sería bueno la buena oportunidad para no tener que viajar a la gente que no puede. Del 15 al 18 de junio, los visitantes del Centro de Exposiciones Quito, CEMEXPO, podrán disfrutar de actividades lúdicas, históricas y recreativas, mientras comen los mejores alimentos de la costa, sierra, oriente y la región insular del Ecuador, desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas. El valor de la entrada es de $2 los días jueves y viernes, y el fin de semana, $3. Se las podrá adquirir en la boletería de CEMEXPO. Para mayor información y revisar la lista de huecas y actividades, se puede visitar www.mesabe.es. Continuamos con la información, en este caso ya nos vamos con el ámbito internacional. Póngale mucha atención, Laura, ¿qué tenemos? Así es, Darío, en las noticias internacionales, como tú lo acabas de mencionar, les contamos que la ciudad iraní de Teherán, una exposición busca familiarizar las enseñanzas del Corán a través de la cultura. La información con Hispan TV. Cada año, con motivo del mes de Ramadán, Teherán realiza uno de los eventos más importantes sobre el libro sagrado de los musulmanes, el Corán. Una exposición que persigue familiarizar más a la sociedad con las enseñanzas coránicas. El lema de la feria de este año es Corán, ética y vida. Esta feria transmite el mensaje de paz, ética y humanidad. El Corán es una hoja de ruta para alcanzar una sociedad noble que se basa en la moralidad. El evento se efectúa con la cooperación de 50 instituciones religiosas y culturales del país y expone los últimos productos coránicos en los ámbitos del arte y la cultura. Asimismo, se presentan las mejores traducciones e interpretaciones del Corán. En total, 600 editoriales presentan sus productos en un área de 5 hectáreas. Tendremos invitados especiales de diferentes países para fortalecer la sección internacional de esta exposición. Sectores como hijab o el código de vestimenta islámico, teatro, animación y software y aplicaciones relacionadas al Corán son parte de esta gran exposición. Esta exposición es considerada el evento coránico más importante de Oriente Medio, que durante los próximos 20 días recibirá a miles de personas de forma diaria, personas que buscan conocer diferentes dimensiones del Corán. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.

8:02, 8:02. Y en este mes el Teatro Rosa Calaña cumple 3 años de actividades en el sector de Coto Collao. Hemos invitado a su productora Giovanna Valdivieso para conocer su agenda a detalle. Buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Laurita, Darío, es un gusto como siempre estar acá en este hermoso espacio, pues, y gracias por brindarnos este momento, pues, para compartir, pues, una linda noticia que es una fiesta de aniversario. Sostener un espacio independiente es difícil y es lindo poder celebrar 3 años. Hay varios eventos, varia programación que ustedes tienen preparada. Este fin de semana mismo ya tienen títeres para niños, ¿no? Así es, este domingo 11, justamente, pues que son nuestros domingos familiares, tenemos pues un invitado muy especial que es el Teatro de los Silfos y nos trae pues la obra Una de Pan y Una de Queso, que se va a presentar a las 11:00 de la mañana. Son 2 clásicos del Teatro de Títeres en una sola función: El Gato y los Ratones, El Payaso y el Pan, y a solo $3. Les invitamos a compartir, grandes chicos, a estas 2 historias muy maravillosas de títeres. Y con esto es que ustedes abren ya su agenda de actividades para el festejo de Teatro Calaña. Así es, tenemos pues de varias actividades durante todo el mes de junio, con el fin pues obviamente de celebrar, como les decía, esta noticia maravillosa de mantenernos ya 3 años como un teatro independiente. El Teatro Perla Rosa Calaña pues es un teatro que está autogestionado, que se ha logrado pues gracias pues al corazón y al empeño de los propios artistas, en este caso pues su fundador Humberto Calaña, y que forma parte de la red de espacios independientes de Quito, lo cual también nos permite pues fortalecer como red de espacios autogestionados. Nos comentabas tras micrófonos que en realidad el teatro cumple 3 años, pero es recientemente nuevo, digámoslo de esta forma, en Coto Collao. ¿Ha existido ya anteriormente en San Carlos? Sí, el Teatro Perla pues se inauguró pues en la Avenida Vaca de Castro, ahí se mantuvo 2 años con muy buena gestión también, y pues ahora pues para suerte mía, diría yo, ahora nos movimos para el sector de Coto Collao, que es el barrio donde además yo nací, y pues estamos estrenando local, pero manteniendo pues estos 3 años de gestión. Creo que es un sueño muy especial en este caso para mí, que compartimos con Humberto, la posibilidad de abrir un espacio que nos permita generar este encuentro entre vecinos para el disfrute del arte y la cultura, y descentralizar la oferta cultural también que hay en la ciudad. Entonces, espacios al norte, al sur, tal vez más lejanos de donde están los grandes teatros, pues también permite a otros públicos acceder, y para mí ese ha sido un sueño desde chiquita, como siempre me ha gustado el arte y la cultura, de tener un teatro en mi barrio, y ahora siento que estoy cumpliendo este maravilloso sueño. Ahora, ¿qué sentido tiene, no sé si es positivo, que sea un teatro en ese sector de la ciudad donde no tiene competencia, lo que es muy diferente a lo que uno viene acá, al centro de la ciudad donde hay mucha competencia? Pasamos una cuadra, 2 cuadras, hay otro teatro, pequeños espacios de artes escénicas. ¿Cuál es el lado positivo de esto? Sí, definitivamente lo que te decía primero, yo creo que como parte de política cultural que deberíamos manejar tanto las instituciones como los propios gestores de la cultura, es importante ir descentralizando los espacios. Los habitantes de Quito son muchísimos, pero definitivamente pues hay sectores que están muy lejanos a la parte céntrica y por lo cual no tienen acceso. Entonces, para nosotros es una gran oportunidad el poder crear nuevo público para el disfrute de las artes en todo Quito en general, porque el rato que tú fomentas pues el gusto, el amor por el arte y por la cultura en nuevos grupos, pues ellos después igual van a desplazarse a otros espacios también. Entonces, en esta gestión nos ayudamos definitivamente todos. Es una ventaja eso, pero también pues es un trabajo que hay que iniciar. El trabajo de abrir públicos es duro, porque es un público que obviamente por la falta de oferta artística que ha tenido en su sector, pues es algo que no es parte de su dinámica, y es un trabajo de hormiguita que hay que ir haciendo de casa en casa. Entonces, pues ahora el Perla Teatro pues se integra como un vecino más al barrio de Coto Collao, y desde esa dinámica de vecinos, pues estamos convocando a nuestro público barrial para que sean ellos los principales pues actores del disfrute de la oferta cultural que tenemos para ellos. ¿Cuáles han sido las reacciones, por ejemplo, del público del barrio, el tener cerca al teatro? Sabes que ha sido súper lindo. Primero porque, bueno, el teatro, aunque es un teatro pequeñito, les cuento, es un teatro de 30 butacas, es un teatro pequeño, íntimo, familiar. El rato que tú ves desde afuera, pues ves así la puerta que podría parecer pues un local más del barrio, de los tantos locales que hay. Pero el momento que ingresan, te encuentras con toda la infraestructura del teatro, porque Humberto hizo un trabajo maravilloso en la adecuación del espacio. El espacio es un teatro con todas las cosas del caso, con su platea, con su escenario, escenario con su caja negra, sus telones, sus luces, está preciosísimo. Entonces, la gente lo que primero se sorprende, se queda súper sorprendida, no se imaginan que se van a encontrar eso, porque de alguna manera también, yo digo, hemos estado como acostumbrados a que los espacios donde se realizan artes que no sean... los grandes teatros, pues sean espacios, no sé, una casa barrial, un salón comunal. Entonces no es un espacio realmente para el arte, pero es como ha funcionado. Entonces la gente entra como con esa dinámica. Entonces la gente estaba muy sorprendida, muy contenta, y disfruta y logra entrar en la magia, digo, del arte con eso. Y nos han dado como muy buenos comentarios. O sea, lo que nos han dicho es como, no nos imaginamos que era así, qué bonito está. Y yo creo que eso ha sido tanto para la gente que ha ido del barrio a ver, como para los propios artistas. Los artistas se han sentido también muy, muy contentos de poder tener un espacio digno para presentar su obra, y yo creo que a eso vamos, que no por hacer un teatro en un espacio fuera del circuito tal vez más comercial de las artes, tiene que ser un teatro como sea, sino que tiene que tener las condiciones para que sea un servicio digno tanto para el público como para los artistas, y eso es lo que ayuda a generar esta magia. Y ahora existe la... la manifestación o el conteo de esa comunidad de artistas en el sector, ¿se sabe dónde están, quiénes son, qué es lo que están haciendo? Sí, nosotros de igual al norte, pues hay una red cultural del norte que ya un poco va integrando a más artistas. Parte de, creo que del trabajo de estos últimos años que hemos hecho todos es procurar empezar a conocernos más, a mapearnos, a integrarnos, a hacer red de trabajo para apoyarnos, porque si no, solitos es duro. Entonces, ya hay un grupo importante, yo no te podría decir ahorita como cifras, debería consultar eso con los compañeros de la Red del Norte que ellos manejan por ahí, pero bueno, Cotocollao tiene un número importante de gestores y actores culturales y artistas históricamente. Eso es como muy bonito, porque, por ejemplo, Cotocollao a inicios de, los, no sé, 1920, 40, tenía un teatro, el Teatro Imperio. Ese es un dato histórico que muy poca gente conoce. Lo que es más, yo cuando ya nací en el 83 en el barrio ya no existía el Teatro Imperio, pero fue un teatro súper importante, un teatro que existió en Cotocollao. Se presentaban obras de teatro, se presentaba cine, de lo que yo sabía, y pues ahora pues nuestros vecinos, los más viejitos, ellos tienen las memorias vivas de esta etapa y tenemos algunos... ¿En qué parte de Cotocollao se ubicaba? Era justamente cerca de la calle donde está ahora el Perla Teatro, por la prensa y Aurelio Espinosa Pólida. Estamos a media cuadra de donde era el teatro antes. Yeah. Giovanna, y por ejemplo, ¿ustedes han pensado trabajar conjuntamente con las diferentes redes, no solamente en el norte de la ciudad, sino también en el sur? Es decir, que estas actividades puedan mantenerse, como tú acabas de mencionar, en un circuito y que todas puedan promocionarse para despertar nuevos públicos. Sí, definitivamente ese es uno de los objetivos que tenemos, creo, todas las organizaciones artísticas y culturales en la ciudad. Como te decía, nos hemos dado cuenta que trabajar solos y desarticulados no es un buen plan, no nos ayuda a crecer, a sostenernos, que es bien difícil, sobre todo cuando son iniciativas autogestionadas, y es uno de los objetivos que se van trabajando a nivel de las redes, del gremio de las artes escénicas, de la red de espacios independientes, es cómo ir articulando estos circuitos. Ahora yo creo que estamos como en una primera etapa, algunos espacios. Nosotros como el Perla, por ejemplo, somos un espacio que 3 años es un tiempo pequeño, y como les cuento ahora que estamos cambiando de barrio también, entonces es como primero fortalecernos localmente en el espacio donde estamos, y sí, definitivamente yo creo que ese sería el ideal. Y de alguna manera el espacio de Quito tiene teatro, que es un espacio que se ha logrado gestionar a través de la autoorganización y del diálogo con las instituciones, pues es un buen ejemplo de este espacio, de este tema de articular circuitos. Ahora esperemos que este año el Quito tiene teatro también permita pues una oferta de circuito durante este festival maravilloso de la ciudad en varios espacios de la ciudad. Ahora sí podemos comentar ¿qué habrá para celebrar este aniversario? Perfecto, tengo aquí toda la información, porque si no me equivoco, entonces les voy a ir comentando. Bueno, así que mucha atención al público para que tome hoja y papel y vaya anotando también lo que se vendrá próximamente por este tercer aniversario, por favor. Ah, así es. Bueno, después de este domingo, pues que tenemos títeres con una de pan y una de queso, la próxima semana, el viernes 16 y el sábado 17 a las 8 de la noche, tenemos teatro para adultos. Tenemos la función de microteatro a cargo de Agón Teatro, que son 3 historias diferentes en una sola noche. Van a tener la oportunidad de ver 3 mini historias, 3 obras de teatro pequeñas en una sola noche. Caballo de Troya, Amo a Chekhov y Hasta que la vida nos separe. El costo de este evento es $5. El domingo 18 tenemos nuevamente pues los domingos familiares y tenemos pues nuevamente pues una actividad ahora de promoción a la lectura. Nos visita la Muralla Teatro con la cajita de promoción de lectura, que es un espectáculo que promueve el interés por los libros. Personajes suben, telones subirán, bajarán y habrán unas hermosas historias que aparecerán de manera sorpresiva. El costo de este evento es $3 y es a las 11 de la mañana. Luego, la siguiente semana, tenemos la fiesta de aniversario del Perla Teatro. Este es el evento central, diría yo, de esta celebración. Vamos a tener un recital de música cubana a cargo de la solista María del Carmen Requeiro, que es una ex representante del Teatro Lírico Nacional de Cuba, que vive acá en Ecuador, y va a estar junto a los cantantes ecuatorianos Andrés Salazar y Luis Cardona. Este evento especial va a tener 2 días, viernes 23, sábado 24, a las 8 de la noche, y va a tener un costo de $8. Y tendrá un canelacito ahí de acompañamiento pues para que brinden con nosotros. Luego, el domingo 25, nuevamente domingos familiares, 11 de la mañana, tenemos pues la visita de Títeres Zumbambico, que nos traen un estreno. Es la nueva obra de Títeres Zumbambico, que ahora está en una gira por el Perú, Cantuña y los Diablitos, una adaptación de esta hermosa leyenda tradicional con unos títeres espectaculares que van a ver. Se presenta el domingo 25 a las 11 de la mañana, $3. Y para cerrar, cerramos ya el domingo 2 de julio, tenemos nuevamente pues domingos familiares, Títeres Zumbambico nuevamente pues nos acompaña y presenta ahora pues Ecos del Panteón, historias ecuatorianas de terror que con el paso del tiempo se van perdiendo de nuestro imaginario cultural y tradición. 11 de la mañana, $3. Todos estos eventos con la visita de maravillosos artistas de nuestra ciudad pues nos acompañan para celebrar juntos estos 3 años del Perla Teatro en su nuevo espacio en Coto Collao. Me gustaría que nos expliques el lugar para que el público también lo tenga bien claro. ¿Por dónde llegamos? ¿Alguna referencia? Sí, les voy a dar varias referencias. Primero les voy a invitar a que nos sigan pues en Facebook, en nuestra página de fanpage, que es Auditorio Perla Rosa Calaña. Así nos pueden encontrar y ahí van a tener toda la información que les acabo de contar y más. La dirección exacta pues es en la Aurelio Espinosa Polit, OE4393, entre la Avenida de la Prensa y la Diego de Vázquez. Esto significa que ustedes tienen que llegar al obelisco de Coto Collao, que es así un punto muy conocido del barrio. Pueden llegar en bus, pueden llegar en metrobús, pueden llegar en auto, y del obelisco de Coto Collao por la Avenida de la Prensa van una cuadrita al norte y de ahí por la primera giran a mano derecha y bajan recto como 2 cuadritas y ahí está el Perla Teatro. Giovanna, quería preguntarte, luego de haberte escuchado detenidamente cada una de las actividades que realizan, se comenta mucho la internacionalización también del trabajo de los ecuatorianos que a través de estas obras viajan por diferentes países. ¿Cómo mira usted este acontecimiento? Ay, es una maravilla. Nosotros estamos muy muy contentos, yo creo muy satisfechos, yo como gestora pues y artista también. Es lindo ver la calidad de trabajo que se está produciendo en Ecuador. Definitivamente ahora ya no tenemos en ninguna de las artes ni de las expresiones culturales que envidiar a ningún otro país. El trabajo cada vez es más profesional, con más altos estándares, y además creo que un plus que tiene ahora pues del arte ecuatoriano es ese sello de nuestra identidad, de lo que somos. Todo el mundo le está apuntando a manejar nuestro lenguaje, nuestras leyendas, nuestras historias, y eso definitivamente es un sello que es muy atractivo también para el público internacional. Ahora pues nuestras leyendas, como les contaba en el caso de la leyenda de Cantuña, está visitando un importante festival en el Perú, está visitando varias ciudades, y esta leyenda que para nosotros es tan conocida pues allá está causando maravillas. Entonces es muy lindo cómo nosotros a través pues de las manifestaciones artísticas estamos dando también ese sello de país en otros lugares y dejando muy en alto a nuestro país pues y a nuestro público. ¿Cocinan ya nuevas actividades? Sí, todos los meses. Por suerte, de manera maravillosa igual, pues cada vez que se abre pues un espacio para las artes, pues se vienen abriendo nuevas cosas. Ya tenemos nuestra agenda de julio casi cerrada también. Ya les contaremos de igual en su momento. Gracias siempre por el espacio para difundir. Y bueno, estamos pues un poco esperando ya ahora para las vacaciones también abrir unos cursos de teatro para los niños, para compartir con los niños en sus vacaciones. También estamos por abrir un espacio de cine barrial. Entonces hay algunas cosas que se van cocinando por ahí.

síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Llegó la hora. Profesora McGonagall. En Butaca CCE oímos, sentimos y degustamos del buen cine. Hablamos de los últimos estrenos, revivimos los clásicos y compartimos los recomendados. Aquí inicia Butaca CCE. Butaca CCE. Tenemos ya las 8 de la mañana con 24 minutos, 8:24. Y el cine etnográfico también tiene espacio en la ciudad. En la Facultad Latinoamericana, Flaxo, se lleva a cabo el segundo Festival de Cine Etnográfico. Su organizador, Fernando Valencia, está aquí para hablar de esta iniciativa. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, con gusto estar por acá, contentos de poder compartir con el público y con ustedes, por supuesto, lo que hemos preparado con mucho cariño. Fernando, ya la segunda edición de este festival. Hoy tienen ustedes algunas proyecciones y luego posteriormente estarán saliendo con la oferta de este cine a diferentes parroquias de la ciudad. La pregunta es, ¿por qué cine etnográfico? ¿Cuál es la característica del cine etnográfico? Sí, mira, bueno, el cine etnográfico, digamos... Bueno, es preciso decir antes de esto que todos quienes estamos formando parte del comité somos o alumnos o egresados de la maestría en antropología visual. Uno de los principales cruces que existe entre la antropología como ciencia y, digamos, el área más artística es el cine. Encontraron a principios del siglo XX un cruce muy importante, ¿no? Una forma de descubrir al otro, de acercarse al otro, que es un poco la intención que tiene el antropólogo cuando hace sus estudios, era a través de una cámara de video. No, la posibilidad de captar en imágenes cómo es el otro, cómo tiene su vida, sus usos, sus costumbres, ¿no? Un poco. Entonces, eso es como una relación hasta cierto punto histórica que se agota teóricamente y metodológicamente cuando estudiamos en la maestría. Entonces, entender el cine etnográfico es entender la producción de una pieza cinematográfica en el contexto, bien sea, por ejemplo, de una investigación antropológica, o bien como un producto que nos permite acercarnos al otro culturalmente, digamos. No necesariamente tiene que ser una pieza que sea producida por un antropólogo o por un etnógrafo, ¿sí? Puede ser perfectamente un cineasta. Por ejemplo, este año la película de Martirio, que proyectamos el martes pasado, es dirigida por el director brasileño Vincent Carelli, y él no es antropólogo, es un gran cineasta, ¿sí? Sin embargo, la apuesta política que tiene el documental, porque narra la historia del pueblo guaraní defendiendo su territorio, es muy clara, y es usar, digamos, los medios audiovisuales para exponer y discutir un tema y ponerlo sobre la mesa, ¿no? En ese argumento es que el material le convierte en un material audiovisual etnográfico. Exactamente, al momento que cobra un sentido político y que hay un encuentro entre ambas partes. Es decir, el documental da cuenta de que existe una relación entre quien posee la cámara y realiza la película y entre quien es sujeto, digamos, de estudio. Ahora, ¿con eso es un documental o etnografía fílmica? En este caso es un documental, aunque podríamos considerarlo también como una etnografía fílmica. Por ejemplo, también en el cine etnográfico, un poco las barreras entre la ficción y el documental se borran. Porque para el cine etnográfico lo importante es justamente el proceso, ¿no? Y eso, el proceso de producción de la película, y vuelvo a lo mismo, al encuentro que se tiene entre ambas partes, ¿no? Por ejemplo, hay directores que se valen de una estrategia reflexiva. Ellos se hacen parte del universo de la película, vuelven un personaje más que narra, que interactúa, y al momento que logran eso, se transparenta la posición que ellos juegan y cómo se relacionan con el otro. No sé si esta idea es clara. Entonces, cuando eso sucede, muchas veces la misma película, cuando el espectador la ve, logra identificar que el director ya no es aquel que está oculto tras la cámara y que aparentemente algo sucede frente solo y sencillamente, sino que la ficción y el documental comienzan a mezclarse, ambos son personajes, y normalmente en el documental este mito de que es la realidad se comienza a borrar, ¿no? Porque realmente uno cuando está frente a cámara también pues hace un performance de sí mismo, ¿no? Actúa de uno mismo, entonces dos actores sociales interactuando con un mismo objetivo, con una mirada, hay toda una ideología detrás que se refleja en el documental. Entonces, esos diferentes aspectos van configurando para nosotros como programadores y curadores del festival, el elegir o no una pieza. Es decir, recapitulo brevemente, el que exista un encuentro que se vea a través de la película. No respetamos el que sea un género documental o ficción, aunque la cartelera realmente está conformada en su gran mayoría por piezas documentales. En este caso, ¿el reportaje no entraría ahí? No, el reportaje no entraría. Más bien, sí estamos buscando propuestas que también desde el lenguaje cinematográfico abonen a la narrativa, ¿no? Por ejemplo, el año pasado en la primera edición, tuvimos una pieza mexicana que se llama Entre lo Sagrado y lo Profano, y no utiliza ninguna línea de texto, es simple y sencillamente pistas de música sobre imágenes en contraste. Entonces también apostamos un poco, es decir, vemos una danza popular en un barrio muy popular de la ciudad de Guadalajara, y que está contrastada con las imágenes que vemos al interior de una iglesia, porque en la danza aparecen diablos, parecido a lo que pasa aquí en Quito. Entonces un poco es contrastar como estas figuras opuestas que ocurren en la ciudad en una suerte de danza, y la danza dura 1:40, me parece, la película es 1:20 por lo menos. Y lo interesante de esta película es justamente la apuesta cinematográfica, que ya no narra con entrevistas, ya no narra con una voz en off, sino que narra con música y narra además con la imagen, la potencia la posee la imagen. Entonces también buscamos esas otras posibilidades, cómo la imagen, cómo el sonido nos permite conocer y acercarnos al otro. Uh-huh. Bueno, eso en cuanto a cómo es el sentido de este Festival de Cine Etnográfico. Y ahora, ¿cómo fue la organización? ¿Tengo entendido son cerca de 16 países? Sí, son 16 países. Nosotros abrimos la convocatoria el 15 de marzo pasado y la abrimos a través de tres medios. Fue entrega física en la biblioteca de Flaxo, donde está ubicado el Departamento de Antropología, Historia y Humanidades. Estaba el sitio web en donde se puede hacer la inscripción de la película llenando un formulario, y también una plataforma española que no sé si la han escuchado, que se llama Click for Festivals, que vincula festivales con películas. Entonces, a través de esa convocatoria recibimos cerca de 200 títulos. De verdad fueron muy variados, ¿eh? Te soy sincero, había cosas que yo decía, bueno, aquí yo no le puedo encontrar lo etnográfico, ¿no? Y había otras cosas que son maravillosas, ¿no? Y, bueno, pero eso sucede siempre también, o sea, el mundo es bastante diverso, y eso es lo rico justamente. A partir de recibir eso nos dimos a la tarea de ver todo el material y de elegir las piezas. No solamente decidimos utilizar estas piezas que recibimos mediante la convocatoria, sino que decidimos también tener una curaduría propia del festival, y por eso elegimos 4 películas que invitamos directamente, ya sea a sus directores o productoras o distribuidoras, según fuera el caso. Este es el caso de la película de Martirio, de Vincent Carelli, la película de La Danza del Hipocampo, que se proyectó ayer por la noche, de Damiana Krigi, y se me escapa un título, Ejercicios de Memoria, que es la función que tenemos hoy a la tarde. ¿El festival rota con esas cuatro películas? No, esas cuatro películas se exhiben solamente en Flaxo Cine. ¿Ya? Y más bien elegimos películas, por ejemplo, te cuento un poco, películas, producciones, o les cuento un poco, las producciones que hemos tenido, que se han producido en Flaxo por egresados o por alumnos de la maestría, la idea es que salgan de la universidad, ¿no? Que dialoguen con otros públicos en otros territorios. Entonces, todas esas películas están programadas en las parroquias. Eso fue uno de los primeros criterios para armar la malla programática de las parroquias. Pero también, por ejemplo, Pelea en mi Paraíso, ¿cómo se llama? Tierra de Mujeres, son dos producciones ecuatorianas, bueno, que estuvieron involucradas personas ecuatorianas, ¿no? Antonella Carrasco, las chicas que dirigieron Tierra de Mujeres. Son películas que ya en Encuentros del Otro Cine se proyectaron en la zona norte de la ciudad, centro norte de la ciudad, ¿no? En 8 y medio, Flaxo Cine, aquí mismo en la Casa de la Cultura. Entonces, nos parecía muy importante que también esas piezas ya no se vieran en el mismo circuito, sino que salieran y dialogaran en otros espacios. Entonces, esos fueron otros criterios que nos llevaron a elegir estas películas para llevar allá. Y más bien, y bueno, conformar con algunas otras piezas que pudieran tocar temáticas que fueran afines a la población con la que vamos a trabajar en las parroquias. El trabajo con las, perdón, rápido, sí, preciso esto, el trabajo con las parroquias se hizo, proponiéndoles, queremos traer cine, qué temáticas o qué condiciones les gustaría que hubiera para la proyección. Había quienes decían, ¿sabes qué? Traigan películas que estén habladas en español, la gente se cansa de leer los subtítulos, entonces para que sea más amena la función. Entonces esos criterios también nos ayudaron a elegir las películas. ¿Fue difícil, por ejemplo, ustedes seleccionar el material que van a presentar tanto en Flaxo como en la parroquia? Sí, sí fue difícil, en tanto que la discusión de qué es lo etnográfico, si se dieron cuenta al principio cuando me preguntaron eso, es un poco como extensa la discusión. Y también por eso creemos nosotros que es un lindo esfuerzo año con año seguir generando este espacio, ¿no?, de discusión. Las películas etnográficas siempre se quedan en el círculo académico, no trascienden más allá, la consumen 10, 15 personas en un congreso y es para... ¿Por el contenido tal vez o cuál es la razón? Yo creo que son dos cosas. Número uno, no está posicionado en el medio, sí, lamentablemente, como parece seguramente también otros tantos festivales que promueven alternativas distintas, pues el cine comercial nos come a todos, ¿no? Entonces me parece que es como el mismo mal que padecen otros tantos. Pero por otro lado también, creo que el cine etnográfico, yo no sé, yo tampoco me atrevería a afirmarlo, pero me da la impresión de que tuviera como que fuera aburrido, o que tuviera que, o que tenga que hablar con, tiene que ver estrictamente con temas de poblaciones indígenas, no sé. Yo no sé si eso haya encasillado al cine etnográfico y lo haya metido en un espacio. Y también la academia a veces peca de estar muy ensimismada, ¿no? Me parece que muchas veces la academia sale, busca información, los profesores, los investigadores van, están con el otro, investigan, entrevistan, pero regresan a la universidad, muchas veces no se devuelve. Entonces yo creo que es una gran deuda que tenemos desde las áreas académicas de devolver lo que se genera en los territorios. Entonces también ese es el objetivo del festival, ir a los territorios, proyectar cine, comentar el cine. Y por eso pensábamos que las películas que van a las parroquias dialoguen de temas comunitarios, de temas del campo, temas urbanos, en el caso de las parroquias que vamos a visitar en el Distrito Metropolitano. ¿Hay algo especial, por ejemplo, que se puede ver en los estudiantes y aquellos que de pronto ya son profesionales? ¿Hay ahí algún sentir de los que están recién inmiscuyéndose en este campo de la antropología? Pues bueno, es una buena pregunta, fíjate. O sea, la antropología visual es una disciplina relativamente joven, y más en Latinoamérica. Flaxo Ecuador, junto con la Pontificia de Lima, son las dos únicas universidades que tienen el programa. Y realmente tendrá como subdisciplina unos 30, 40 años que ha tomado más fuerza. A pesar de que sus inicios se remontan, digamos, como los textos que se revisan, son textos que se escribieron en principios del siglo XX. A mí me parece que la apuesta que existe desde estas universidades de formar antropólogos visuales en Latinoamérica es muy valiosa. Y yo creo que tendría que seguir existiendo, ¿no? O promoverse más. Creo que los estudiantes que llegan son de distintas áreas, porque la antropología visual no solamente se cierra al cine, sino que tiene que ver con fotografía, tiene que ver con pintura, tiene que ver con arte contemporáneo, tiene que ver con objetos, la cultura material. Entonces, existe un cruce muy rico, y quienes llegan vienen de diferentes disciplinas, no necesariamente son antropólogos, hay comunicadores, hay diseñadores, cineastas, artistas, artistas plásticos, la gama es vasta. A mí me parece que llegamos todos muy dispersos y salimos con ciertas nociones. Me parece que 2 años para discutir cómo se produce conocimiento antropológico desde la imagen no es tan suficiente, vamos, ¿no? Pero sí te da como una abreboca para pensar cómo podemos entender al mundo, al otro, desde la producción artística, desde la representación visual. Amigos, yo quiero recordarles, estamos junto a Fernando Valencia, él es el organizador del segundo Festival de Cine Etnográfico que lo realiza la Flaxo. Hoy ellos tienen proyección a partir de las 4 de la tarde en la sede de Flaxo. La película será El Agua Sagrada, a partir de las 6 de la tarde, Ejercicio de la Memoria. Y yo les quiero comentar que a partir desde el 22 de junio, varias de sus películas, 10 de las 30 películas, saldrán a las parroquias de La Mercedes, Alangací, Huangopolo, Conocoto, Cotocó, Collao, la comuna de Chinagachi, en Yaruquí, la Villa Flora, y ahí se van a proyectar estos films. ¿En qué espacios de esas parroquias van a estar presentando? Sí, son espacios comunitarios, bueno, el salón parroquial. Todas las gestiones se hicieron a través de los gobiernos parroquiales. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, en el caso de la Villa Flora, me parece que es la Casa de los Movimientos, ahí también es como un enlace que se tiene, ¿no? Mauricio, que es parte también del equipo, bueno, tiene ahí el vínculo con el espacio, pero sí, son principalmente salas comunitarias, en donde incluso la misma parroquia, las autoridades parroquiales disponen para que se dé el encuentro. No recuerdo si es en Huangopolo o en La Merced, no te quiero mentir, pero en alguna de las dos fueron muy precisos en pedirnos que querían, pues, que va a ser trabajo con jóvenes, ¿no? Entonces ellos mismos van a convocar a los jóvenes que gusten asistir desde la parroquia y que, bueno, tuviéramos algunas actividades paralelas además de la proyección. Que pudiera haber una charla sencilla sobre qué es antropología, qué busca la antropología, también como para que fuera un espacio no solamente de disfrute, digamos, o de diálogo, sino también de reflexión, de formación. Entonces, es interesante. ¿Y el público en qué lugar puede encontrar la hora y la fecha donde van a estar siendo las proyecciones en estas parroquias? Sí, nos pueden buscar en Facebook como Festival de Cine Etnográfico de Ecuador. Ahí está disponible la programación completa. También pueden entrar al sitio web, que es festivaldecineetnografico.wordpress.com. Ahí hay una sección que se llama películas. Pueden encontrar la información de cada una de las películas que forma parte de la cartelera y también el programa de mano, que es este que tengo acá en mis manos. Que es un aquí está, digamos, un tríptico, ajá, en el cual podemos encontrar un texto curatorial que escribió Alex Schlenker de la Universidad Andina. La información sobre los jurados que formaron parte, las 3 personas que formaron parte del jurado para dictaminar el mejor cortometraje y el mejor largometraje del festival, y bueno, por supuesto, como toda la programación con sinopsis, duración, sede. Y el festival se acaba el 9 de julio. Así es, el 9 de julio cerramos por la mañana, si mal no recuerdo, a las 10 de la mañana en la Villa Flora, es la última función. Ya conocemos los ganadores de ahí. Ahí conoceremos los ganadores, exactamente. Uh-huh. Sí, son 3 producciones. Esa función es bien bonita porque son 3 producciones hechas por egresados de la universidad. Y que son temas bien distintos, ¿no? El reloj de Velasco Ibarra, Nostalgia de Paladar y Jumbos Danzantes de la Vida. Perfecto, entonces el público, todos pendientes para asistir a las funciones de las parroquias, entrar al Facebook, buscar Festival Cine Etnográfico, asistir a estas funciones y también estar pendiente de cuáles serán los ganadores. Quiero agradecerte, Fernando, por habernos acompañado acá. Claro que sí, y puedo decir una cosita más, sí, nada más. Lo que pasa es que, bueno, hoy la función de las 6 de la tarde es al aire libre, hicimos ese pequeño cambio. ¿No será en Flaxo Cine? O sea, no es en Flaxo Cine, es en el Parque de Flaxo. Es decir, no en San Salvador, sino en La Pradera, a un par de cuadritas. Ahí los esperamos con todo gusto. Es una excelente película dirigida por Paz Encina y narra un poco, un ejercicio de memoria como tal de la directora sobre, como enclavada en el contexto de la dictadura paraguaya. Uh-huh. Entonces es un bello filme. Entonces estaremos allá. Muchas gracias, Fernando. A ustedes. Así es, estamos listos ya para ir al cine. Miren cómo el cine se acerca a nuestra casa, a nuestro hogar, así que ahí tiene una gran oportunidad de conocer algo más de estos trabajos que se realizan en función, miren ustedes, de la etnografía. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más en Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Primer informativo cultural en FM. Zona Cultura. Espéralo a las 7 horas en la 100.9 FM y 940 AM. Zona Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Amigos, continuamos con nuestro segmento de entrevistas. La hora exacta aquí en nuestro informativo, 8 de la mañana, 43 minutos. Nos enlazamos vía telefónica junto a Patricio Robalino, este músico y gestor cultural, para dar a conocer sobre el Inti Raymi. El próximo 21 de junio se conmemora el Inti Raymi, la fiesta mayor de las comunidades indígenas. Patricio, buenos días. Buenos días, Darío. Buenos días a Laurita y a todos los compañeros que forman la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Primero quiero dar un gran abrazo a toda la familia de la radio ante la tragedia que significa la pérdida de este gran amigo que nos duele tanto, el Andresito Viracocha, pero bueno, creo que Dios sabrá reconocer estas situaciones y ayudarnos a reponernos a todos para seguir en el camino. Que Andresito tenga una gran estadía de paz junto al Señor. Eso es todo lo que queremos decirles. Abrazos a todos los de la radio, compañeros queridos. Muchísimas gracias a ti también, Patricio, y te abrazamos, que también has sido tú parte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, pues de inmediato vamos a entrar nosotros en tema y saber que se acerca ya la gran fiesta mayor de las comunidades indígenas. Tenía entendido que ibas a dar un taller en la Universidad Andina Simón Bolívar, pero nos habías comunicado que se acaba de suspender. De todas formas, pues ya habíamos hecho este compromiso de compartir con la comunidad ecuatoriana sobre este tema. Sí, para nosotros es muy grato poder compartir con el público en general la llegada del Inti Raymi y advertir, entre comillas, digamos, a toda la comunidad cultural del Ecuador, a todo el público, para que se autoinvite, se autoconvoque a visitar sitios como Otavalo. Dentro de Otavalo estaría Peguche, toda la provincia de Imbabura, por el norte, acá Cayambe, Tabacundo, y por la Sierra Central tendríamos a La Merced, a Maguaña, a Langasí, y de ahí para bajito tendríamos Pujilí, todo hasta el Cañar. Es decir, se avecina una gran fiesta de alegría, de mucho color y de mucho contenido también, puesto que esta fiesta grande en homenaje al sol, por un lado en el Inti Raymi, que es más de la Sierra Central hacia el norte, denominada así fiesta del Inti Raymi, tiene mucho que ver con el calendario agrícola de nuestros campesinos, de nuestros antepasados. y desde la Sierra Central un poquito para el sur se hace una especie de sincretismo al combinarse con la celebración del Corpus Christi en zonas como Pujilí y de allí para el sur en la provincia de Tungurahua, Chimborazo y Cañar. Es decir, es una gran fiesta que convoca a casi toda la región interandina del Ecuador y de muchos otros países de América, y también como solsticio se celebra en otras regiones del mundo. Es decir, la invitación sería que la gente esté atenta para que visite, si no puede viajar hacia el norte, a Cayambe, a Tabacundo, puede visitar acá sitios como Alangací, La Merced, Amaguaña, Armenia, en donde esta celebración con el formato de Corpus Christi es bien fuerte, con muchos personajes que me gustaría algún ratito conversar, por ejemplo, en la radio, en Florilegio, extendernos sobre los vestuarios, sobre las coplas, sobre el baño ritual con que empieza esta celebración, sobre el calendario agrícola y la relación que tiene que ver con la llegada de los españoles y la... Patricio, cuando hablamos también del Inti Raymi y hacías mención a todo el perímetro interandino, ¿qué pasa en esta época, por ejemplo, en la costa ecuatoriana? Para mí resulta bastante curioso como investigador que el hecho de que las mayores culturas de lo que ahora es el Ecuador, siempre me gusta decir de lo que ahora es el Ecuador, como Macharilla, como Valdivia, estuvieron asentadas en la costa, y los descendientes, digamos, estuviéramos asentados más en la sierra. Para mí es bastante curioso. Y en la costa podría ser que en algunas ciudades, cantones, regiones, parroquias, se celebre más con el formato de Corpus Christi, pero absolutamente relacionado a la religión católica. Porque si nosotros vemos que Corpus Christi se celebra en el mismo mes de junio, recuerden compañeros, con la fiesta de San Juan, San Pedro, San Pablo, y la Biblia dice que, los normatos de los papas dicen que Corpus Christi se celebrará 60 días después del Domingo de Resurrección, exactamente. Entonces fue un hecho como para hacer coincidir con el Inti Raymi, con estas fiestas que a la llegada de los españoles se convirtieron en fiestas paganas, cuando eran fiestas, por así decirlo, litúrgicas en homenaje al sol. ¿Hubo mayor peso? Entonces, ¿qué ocurriría? Claro, ¿qué ocurriría en la costa? ¿Qué se celebraría más bien la fiesta del Corpus Christi? Ligada netamente a la religión católica y situada dentro de las iglesias. Porque acuérdate, Laurita, que si bien el Corpus Christi era una celebración bien fuerte en nuestro país, con hechos teatrales, con las grandes fiestas. Claro, fue la Revolución Liberal, la de Don Eloy, la que prohibió que se sigan haciendo estos actos en la calle, y se redujo más bien a celebraciones dentro de los templos católicos, ¿no? ¿Y oportunamente este Corpus Christi se extiende también hacia la Amazonía ecuatoriana? Por supuesto. Es la gran penetración cultural de la religión católica. Siempre me gusta referirme a que no estoy cuestionando a la religión católica en sí misma, sino solamente relatando los hechos como se dieron. Es decir, la penetración de la Iglesia católica influyó, recuérdese que en Amazonía, antes que políticos o militares, quienes penetraron en las comunidades indígenas fueron misioneros, fueron monjitas, fueron evangelizadores, es decir, ya se empezó a influenciar culturalmente las celebraciones o las costumbres de nuestras comunidades. Patricio, nos habías convocado a darse cita a los diferentes sectores y acercarse a esta fecha, pero ahora, ¿cómo se celebra este gran día del Inti Raymi o la fiesta mayor de las comunidades indígenas? Ya, no sé si me alcanza el tiempo, tenemos un poquito así como tenemos para relatar un poquito de tiempo. Vamos por la zona del norte ya. por ejemplo, en Peguche, en Otavalo, en Imbabura, que es la zona del agua, de los lagos, de las cascadas, la celebración empieza con el baño ritual, el arma y chichi. Entonces hay que madrugar a una cascada, por ejemplo, madrugar a la cascada de Peguche con toda la familia, con los músicos, con los instrumentos. Los ayahumas habrán puesto ya a la víspera sus máscaras, sus trajes. ¿Para qué? Para renovar energías, para cargarlos de energías y unos para participar en la fiesta bailando, cantando, y otros para, en general, participar, digamos, podría ser desde el público nomás con la fiesta. Es decir, el arma y chichi que se hace, el baño ritual en la madrugada, es el acto ritual que da lugar a la fiesta, y luego ya empiezan, por ejemplo, las tomas de la plaza con los grandes grupos de bailarines, en donde podríamos encontrar personajes como los aruchicos, las chinucas, los ayahumas que se caracterizan por tener una máscara de dos caritas, ¿no es cierto?, una delante, otra atrás, con el fin de nunca dar la espalda al sol, digamos, siempre estarlo uh-huh. viendo, porque recuérdese que es una fiesta en homenaje al sol. En cuanto a la bebida, sería la chicha, la más característica de esta época. Y en cuanto a la música, las coplas populares, que para mí las coplas siguen siendo una muestra de ese sincretismo, porque son versos al estilo español, europeo. Digamos, europeo, o sea, rimados de par en par, versos octosílabos rimados de par en par, pero que fueron por nuestras comunidades adoptados y adaptados para las celebraciones, como en este caso el Inti Raymi. Otra característica sería la ejecución de la guitarra, de los rondines, la guitarra afinada en una afinación es muy especial, que la trabajan personajes como Camilo Torres, músico cayambeño, que es la afinación en Galindo, de la cual hay muchísimas variantes. ¿Qué permite esta afinación en Galindo en la guitarrita? Que uno mismo pueda hacer la prima y el acompañamiento, es decir, con una sola guitarra puedo hacer cantar y bailar a muchos bailarines y hacerlos felices. Así es, Patricio, pues ahí hemos tenido varias actividades. Sabemos que se dejó sin efecto lo de la Universidad Andina, Patricio. Sí, por ahora, parece que coincidió con otra actividad que genera la Universidad Católica, el mismo día y el mismo en la misma día y hora, entonces parece que se iba a producir alguna desinformación, pero oportunamente estaremos invitándole a la gente a cuando se reubique la fecha del calendario para esta charla. Hasta tanto sí me gustaría ver si en la radio, como siempre Huasipungo y el Pato Robalino estamos visitando a la radio de la Casa de la Cultura, ver un espacio, como decía, en Florilegio o en alguno de los lindos programas de la radio, para comentar un poquito más sobre esto del Inti Raymi, el norte, el Corpus Christi, el sur, y hacerles escuchar músicas y otras cositas muy bonitas. Mi estimado Patricio, la próxima semana lo tendremos a usted aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias. A retomar ese espacio. Con todo gusto. Siempre ustedes son muy amables. Bueno, esta ha sido la participación de Patricio Robalino, con quien hemos abordado el tema del Inti Raymi, la fiesta mayor de las comunidades indígenas. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Así es, también queremos agradecer, como siempre, a nuestro equipo informativo, Diego Salazar en los controles, en la coordinación, Alexandra Cárdenas, dirección general, Patricio Álvaro Silva, reportería, Michelle Aguiar, conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, este próximo lunes estamos a las 7:30. Desayuna con nosotros y con toda la información cultural. También se viene ya la Rayuela. Así es, se viene la Rayuela, pero antes, Darío, queríamos hacerle la cordial invitación a todas las personas que desean acompañar a nuestro compañero Andrés Viracocha Herrera. Hoy la misa, de lo que nos han indicado los familiares, será a las 9 de la mañana y posteriormente sus restos se trasladarán hasta el cementerio del Bataán, y donde nuestro compañero y amigo descansará en paz. Un abrazo gigante para todos y para todas. Esto será en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es aquí, en este espacio, donde se encuentran los restos de nuestro compañero.